Bueno, hace 10 días tuvimos un encuentro de la mesa chica, digamos, de la tercera acá en Cañuelas, y ahí decidimos hacer un brindis de fin de año en una quinta en Berazategui, y ya más ampliado, digamos, con dirigentes del partido, con las autoridades del partido, y bueno, y con referente de todos los distritos, más algunos militantes. No pudimos llevar muchos militantes por un tema del aforo y del cupo de la quinta, pero bueno, todos los distritos llevamos algún militante en forma de agradecimiento por el trabajo de todo el año, y bueno, y para despedir el año y de paso charlar un poco cómo encaramos el año que viene desde el partido. Bien, y en ese sentido, ¿qué nos podés adelantar? ¿Algo de lo que se estuvo hablando? Bueno, fue un año muy muy intenso, de mucho trabajo, así que la primera conclusión fue, bueno, descansemos enero y en febrero retomamos las actividades. Tenemos un plenario, vamos a tener un plenario en marzo, y que se eligen de nuevo, se renuevan las autoridades del partido. Pero bueno, la idea fue más que nada hacer un balance y pasar un rato ameno con nuestros dirigentes. Bien, y decíamos un poco en la presentación, entre los dirigentes se destacaba la presencia del diputado García de Luca. ¿Qué otro dirigente, qué otra presencia nos podés nombrar que haya estado presente allí formando parte del cierre de año? Estaba el presidente del partido, que es el Rulo Esquiavo, y estaba el secretario general, y bueno, había autoridades del partido, pero bueno, la autoridad más relevante era obviamente el diputado nacional. Bien, estamos dialogando con Martín Augusto, concejal de Juntos aquí en la ciudad de Cañuelas, integrante del partido del diálogo. Se dio el cierre de año y bueno, lo convocamos para dialogar en relación a eso, y también consultarte, Martín, aprovechando que te tenemos aquí en el aire del 88.1. Ayer se dio justamente en la provincia de Buenos Aires que intendentes, legisladores y concejales podrán ser reelectos por un tercer periodo. ¿Qué te deja esta que se haya aprobado justamente este proyecto ayer en la provincia de Buenos Aires? Y una vergüenza, Nelly. La verdad que una vergüenza. Cuando se dictó la ley, la mayoría celebramos. Muchos de los que celebraron en ese momento cambiaron de opinión este último tiempo, pero bueno, demuestra lo que reclama la sociedad también, ¿no? Algunos dirigentes políticos dejan mucho que desear. Ahí realmente demuestra que la sociedad, cuando le reclama a la clase política, en cierto modo tiene razón. No todos los dirigentes, obviamente, no todos los diputados o senadores son malos, pero acá muchos a veces votan según la conveniencia, y realmente eso deja mucho que desear. Te consulto a nivel general en la provincia de Buenos Aires y principalmente haciendo hincapié aquí en la ciudad de Cañuelas. ¿Crees que cambia el panorama tanto a nivel provincial como local de cara a las elecciones en 2023? No, acá no creo, no va a cambiar, porque la intendente que tenemos recién es su primer periodo, así que podría renovar. Pero mi pensamiento personal es de los concejales eternos o los intendentes eternos, demuestra en cierto modo cierta clase de mediocridad, porque si vos no aspirás a algo más o en algo más en un cargo, y sos 15 años intendente o 15 años concejal, es porque realmente no te da para más. Y eso lleva a un desgaste que con el tiempo se nota en el cargo que vos estás. Es como, qué sé yo, sos 8 años concejal, 12 años concejal, 16 años concejal, llega un momento que no tenés mucho más para aportar. Ya tenés el desgaste natural, lo tenés, y no tenés mucho más para aportar desde ahí. O te vas a tu casa con lo que pudiste aportar, o aspirás a algo más, aspirás a aportar algo más en otro lado. Bien. Martín, agradecerte por el tiempo, la gentileza en dialogar con nosotros. Nos parecía importante tenerte al aire, poder hablar unos minutos y consultarte antes del cierre. También un tema que ha generado debate en los últimos días. Tiene que ver con el pase sanitario. Están quienes están a favor, están quienes están en contra. Consultarte simplemente qué opinás al respecto, qué te parece que se implemente justamente el sistema de pase sanitario. Mira, Neri, me pareció una locura en su momento, porque mucha gente quedó sin cobrar, mucha gente no tiene la aplicación en el teléfono, pero te ha demostrado que en Cañuelas hay un montón de casos y tenemos que empezar a cuidarnos, tenemos que estar todos vacunados, y me parece que el Comité de Salud del Ejecutivo, con los concejales y todas las autoridades sanitarias, ya tendría que estar reuniéndose, si no ya se tendría que haber reunido, porque se está complicando mucho la cosa en Cañuelas. El tema del paso viola derechos, pero también tenemos que ser conscientes de que no podemos, en este momento, con la cantidad de casos que hay, andar amontonándonos adentro de un boliche, adentro de un banco, adentro, nada, depende de cada uno de cómo quiera cuidarse o no, pero realmente se está complicando la situación acá en Cañuelas. Bien, ahora sí te hago las últimas dos, Martín, ya agradeciéndote por el tiempo. ¿Cómo ves a Juntos a nivel local y qué crees que debería mejorar Juntos como bloque de cara al próximo año? Lo veo bien, la nueva conformación le ha dado un aire fresco al bloque. Nada, recién tuvimos poco días de trabajo, nos vamos a ir conociendo, con algunos nos conocemos, con otros nos estamos empezando a conocer, y bueno, creo que va a ser un buen año. También desde el oficialismo hay caras nuevas, así que creo que la relación va a ser otra, ojalá la relación sea otra, para poder trabajar con consenso y diálogo.